¿Y cómo se avanza ahora respecto a esto? ¿Qué tienen que, cuál sería la propuesta de parte de ustedes? Mira, yo te voy a decir sincero, yo creo que siempre pensándolo dentro del colectivo de los trabajadores de la educación, yo creo que ha tenido, por suerte, ha tenido una gran polémica en estos días, porque como te decía, estamos muy desinformados de este operativo, o sea, el conjunto, ¿no?, de los trabajadores de la educación, estaba muy desinformado de lo que era este operativo. Lamentablemente, la conducción de nuestro sindicato tampoco ha promovido un debate en serio, un buen congreso pedagógico. Yo siento que de alguna manera hemos dejado pasar el ITE en aula, le hemos propuesto una lucha para tratar de que no nos cercenaran todos nuestros derechos laborales, pero realmente nosotros estamos un poco a la baja, si se quiere. Eso se manifestó en los paros. Los compañeros están contra la pared con su salario, entonces no pueden ejecutar un paro, llevar medidas de fuerza contundentes. Pero sí hay un gran descontento y yo creo que bastantes compañeros se van a adherir a esta idea de no participar en este operativo, y que de alguna manera van a tratar de profundizar el debate sobre esta reforma. Y como te digo, no es algo nuevo, sino que algo que se viene implementando desde hace unos años. Entonces yo creo que, por un lado va a haber eso, va a haber esa idea de profundizar el debate. Por otro lado va a haber gente que no va a participar. Y también, por otro lado, yo creo que la estrategia de hacer una evaluación en el mes de octubre, con el cansancio que hay en las escuelas, también va a ser una estrategia que el gobierno lleva adelante, porque sabe que estamos cansados. Me gustaría que hubiera un sindicato que pudiera, de alguna manera, crear instancias de discusión serias sobre esto. Hasta ahora no la hemos tenido. Hasta ahora han sido una reunión, se juntaron 5 o 6 secretarios, pum, llamaron a una cámara y sobre lo que leyeron ahí la noche anterior dijeron algo. Pero yo creo que es una instancia donde hay que estar muy atento, donde hay que formarse mucho, porque estas reformas educativas no vienen ni con las políticas ni con el discurso de los 90, sino que viene aggiornado con un montón de palabras que a los compañeros, de alguna manera, o sea, hay muchos compañeros que resignifican. No por algo el ITE en aula, al principio, venía con la idea del premio, ¿no? Venía fundamentado como que era un premio para el profesor que estaba en el aula, cargando responsabilidades con los compañeros que no iban asiduamente, que se tomaban licencias. Entonces lo que intentaba de alguna manera era rediscutir un montón de aspectos laborales que están ¿cómo se llama?, en la escuela y que están fallando. Bueno, ya nos enteramos concretamente lo que era el ITE en aula, y hoy por hoy, por más que el gobierno salga a decir otra cosa, si uno les consulta ahí en las escuelas, habla, se da por sentado que el ITE en aula básicamente es un doble presentismo que viene a cercenar todos nuestros derechos laborales. Entonces nadie le cree a este gobierno. Pero no nos podemos quedar con el no vacío, sino que yo creo que tiene que haber una instancia de formación seria y de estar atento a toda esta, a este, estas maniobras discursivas que van a venir a tratar de hacer otra reforma laboral y de alguna manera, como denunciamos nosotros, echarnos la culpa a nosotros de 30 años de política educativa mal ejecutada sobre la figura del docente, ya sea fustigando nuestra figura. Si uno prende los medios de comunicación hegemónicos, va a sentir que el docente no quiere trabajar, que es vago, que no se forma, que es antipedagógico, que es un chanta, que es un parásito del Estado, con ese discurso bien neoliberal para destruir el Estado. Pero yo creo que es una instancia donde los docentes tienen que formarse y no creer en las antiguas sirenas, esos cantos de sirenas que te venían a promocionar la calidad, el bienestar, el progreso, porque ya sabemos cómo cómo ha terminado esto. Entonces digo, es lo mismo de los 90, aggiornado con otro discurso, un poquito más bonito, ¿no? Lobos amarillos.